Quizás cuando comenzó toda la historia del black metal, uno podía sospechar que se iban a presentar diversas vertientes dentro de esta historia. No me refiero al black metal de los tiempos de Venom y Mercyful Fate, sino al que luego prendió de manera casi espectacular en los países nórdicos. Ajá. Bueno, acá tenéis, por ejemplo, a estos muchachos de Katamenia, que ya por los nombres te darás cuenta de que son finlandeses. Finlandia es un país que explotó en materia de bandas, en cualquier estilo, power metal, black metal, lo que quieras. Bueno, estos chicos evidentemente están del lado de los inviernos fríos e impiedosos, en las forestas nórdicas. Ajá. Que es una de las tantas vertientes, como también ¿qué está Katamenia? No sé exactamente, te soy sincero. Uno nació en Catamarca y el otro en Armenia. Es muy bueno ese, ¿eh? ¡Está bien! De vez en cuando, más allá de atronar los micrófonos, tenés así alguna ocurrencia simpática, no hay nada que hacerle. Bueno, dedicado a los fríos inviernos, y yo me imagino, tienen un día. El año para los finlandeses es la mitad del año de día y la mitad del año de noche. Dedicado a los fríos inviernos, claro, que se fueron, porque entre el compact anterior y este empezó la primavera. Sí, más o menos. Así que por el invierno que pasamos, que fue muy duro. Sí, tal cual. Acá, mire, Sampo Ukola, para la lista de nombres interesantes. Sí, muy lindo. Bien, además, ¿viste cómo se pintan la cara? Mitad blanco, mitad negro. Vamos a hablar. Sí, podemos hablar algo de eso, porque hay otra banda de las que vamos a presentar que tiene estas características también. Muy bien. Simpático. A ver. Katamenia y Aurora Borealis.